Estamos dialogando con Gerardo Bueno Quispe, es director distrital de Educación del Alto 3. Don Gerardo, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, un poco cuéntenos, ¿desde cuándo nace esta dirección distrital del Alto 3? ¿Debido a qué también nace? ¿No? Un poco, si podemos precisar, don Gerardo, muy buenos días. Buenos días, hermanos de Radio Herbol. En primer lugar, la dirección distrital nace o se crea mediante la resolución ministerial 427 del 2015, de fecha 9 de junio del 2015 mismo, en la cual se lanza la convocatoria para director distrital. Entonces, el 18 de agosto fui posesionado en el auditorio de la Dirección Departamental de La Paz. Prácticamente, posteriormente vine aquí a poder presentarme ante las autoridades y el 25 de agosto, martes, hicimos el consejo técnico primero con los directores. ¿Cómo nace? Nace al crecimiento de unidades educativas que existían en la Dirección Distrital del Alto 2. Entonces, luego también a iniciativa de las juntas escolares, padre, familia, autoridades, encabezados por el hermano Fausto Loza, sacan la resolución ministerial y empiezan a hacer todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, reitero, estamos a partir del 18 de agosto del 2015 trabajando aquí en la dirección distrital, específicamente, como estás viendo, en el Centro de Recursos Pedagógicos Guido Villagómez. Claro. Don Gerardo, ¿cuántas unidades educativas hay en este distrito? O en el Alto 3, ¿no? Prácticamente encontramos 77 unidades educativas, pero con el desglose que ha pasado, ya somos entre educación regular, privados, fiscales de convenio, educación alternativa y el Instituto Tecnológico. Actualmente estamos con 89 unidades educativas. 89 establecimientos educativos, ¿no? Sí, entre educación regular, alternativa y superior. Bueno, y principalmente, ¿para qué sirve una dirección distrital, don Gerardo? Para la atención de manera directa, sin burocracia, al pueblo, a los estudiantes, a los directores, de manera más efectiva y optimizada, también para poder planificar, organizarnos en cumplimiento de las políticas educativas de la Ley 070, Elizardo Pérez y Abelino Ciñani. Muy bien. Principalmente en estas unidades educativas, ¿no? ¿Qué problemas han detectado tal vez don Gerardo y a las cuales también ustedes están atendiendo, ¿no? Con tal vez algún asesoramiento desde la dirección distrital. Prácticamente es el crecimiento vegetativo. Hay de la ciudad del Alto, el distrito 8, que está dentro de la Dirección Distrital de Educación del Alto 3, es la más necesitada. Está ubicada en la periferia, donde necesita infraestructura, equipamiento e ítems. Entonces, en los ítems, por ejemplo, seguramente va a ser una de las más beneficiadas, que ya presentamos ante las autoridades correspondientes. Infraestructura y equipamiento estaría a cargo de Alcalde, de la honorable alcaldía, que está representada por la subalcaldía. Entonces, para esto, actualmente ya contamos cerca de 40.000 estudiantes registrados. La pasada gestión también terminamos con alrededor de 39.000 estudiantes. Este año ha habido un crecimiento. Ha habido un crecimiento, por eso es que tenemos dificultades en los crecimientos vegetativos para poder ayudarles con el techo presupuestario que corresponde. Asimismo, también este mes de febrero ya hemos hecho el desglose. No del total, pero un 90 y tanto% ya tenemos techo propio. Falta el 9% para poder desglosar del Alto 2. ¿La dirección digital maneja presupuesto? El techo presupuestario, la asignación de los ítems. Por ejemplo, esto es el techo presupuestario de la cantidad de docentes con sus horas del Alto 3. En esto todavía falta el 9% para que se consolide. Entonces, lo que quiero expresar es que a partir de este mes ya las boletas se entregan aquí. se cargan memorándum, se nombran, se hacen, compulsan de manera autónoma como cualquier otro distrito que lo está realizando. Entonces, en este mes es la primera vez que nosotros estamos realizando para poder regularizar los siguientes meses. En otras palabras, estamos llegando a ser autónomos. Pero desde el 18 de agosto hasta el mes de enero, todos los datos en aspecto de recursos humanos y CIE estuvimos dependiendo de la dirección del Alto 2. Pero actualmente ya estamos consolidando la independencia, si vale el término señalar. Ay, qué bien. Usted nos decía que ya han elevado el requerimiento de ítems en acefalía. ¿Cuánto es el déficit histórico, si se puede hablar en ese aspecto, ¿no? De acuerdo también al crecimiento de estudiantes. El déficit histórico es alarmante. Vamos a ver. En el extremo, el más alto es más de 350 por unidad educativa. El déficit histórico. ¿300 horas le referimos? Sí, 300 horas históricas en el más alto. Y el menos es cero, que está equilibrado. Hay de 4, de 8, de 12, de 24, de 200, de 100 hasta 350. Ese es el déficit histórico que los maestros y las maestras están trabajando de manera ad honore. Pero el pedido que hemos realizado nosotros y ha sido valorado es en educación regular, sí, 7.180 horas para esta gestión. Y en cuanto a administrativos, nos los han aprobado 1.152 horas para administrativos. Pero sí nos han garantizado que va a existir las direcciones que están en desglose. Estas, a ver, en docentes, ¿no? 7.118, ¿a cuántos docentes o ítems de docentes corresponde? ¿Han hecho esa, tal vez, equivalencia, don Gerardo? Sí, a 82. 82, casi 100 sería el déficit, sí, digamos, ¿no? 82, más 8 directores, más o menos vamos a llegar a 90. Y tenemos también algunos adicionales que se ha enviado, entonces estamos pensando que vamos a sobrepasar los 100. Ya, han pedido todo esto, ¿no? Y generalmente a veces no se atiende al 100%. Todo es porque se ha revisado. Ya. Se ha revisado. Nosotros hemos presentado en 3 oportunidades desde la pasada gestión, más o menos hemos requerido nuestro caso alrededor de 170. Pero con la revisión, la depuración, lo que le estoy dando son datos oficiales que tienen que llegarnos a cumplir. Entonces ya está revisado, aquí hemos revisado en la departamental, entonces está llegando al ministerio. ¿Esto es fruto del incluso reordenamiento? ¿Ahí este déficit sigue? Sí, entonces sí, el déficit histórico es un poco complejo porque ¿dónde nace esto? A raíz de la creación así espontánea de los paralelos. No se ha ido por conducto regular, por ejemplo, si hemos creado el primero, al año segundo tendríamos que crear el segundo, tercero, así sucesivamente. Pero lamentablemente se ha creado el primero, se ha creado el cuarto, se ha creado el sexto, así de manera alternada. Alternada. Sí. Eso es el que genera los déficits históricos. Entonces, cuando uno avanza creando el primer paralelo, el segundo, el tercero, así avanzando, entonces no va a crearse el déficit histórico. Entonces, lamentablemente, las anteriores gestiones han tratado de crear así espontánea, repentinamente, entonces por eso es que se ha producido el déficit histórico. Esta gestión hemos hecho lo posible de que se mantenga de manera escalonada. Aunque algunos, siempre ha habido cantidad de estudiantes, entonces se les ha atendido, pero también va a generar el déficit histórico. Qué bien, buena esa explicación. Casi estos 100 docentes que faltarían para este distrito, ¿no? ¿Cuánto les van a atender? ¿Todo o qué han podido ver? Por eso, precisamente como les he señalado, tenemos en este momento 82 docentes de educación regular, más administrativos que son también 16, entonces estaríamos atendidos más de 100, sí o sí. Ya está garantizado eso. Ah, ¿va a llegar? Va a llegar. Se va a cubrir, digamos. Se va a cubrir, porque reitero, nosotros hemos pedido, de acuerdo a lo, antes de depurar, antes de revisar, más de 170. Entonces nos han depurado a 105, 104, es lo que va a llegar. Eso es en cuanto a crecimiento vegetativo. Pero el déficit histórico es otro punto, que eso tiene que llegar por optimización de docentes que están en otros distritos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. El ministro ha expresado que no hay estudiantes. En un curso hay 4 estudiantes, 3 estudiantes. Entonces estamos pensando que esas horas nos van a llegar para cubrir el déficit histórico. Reitero, el déficit histórico es otro, que históricamente ha ido creándose. Entonces el crecimiento vegetativo es cuando va avanzando de manera gradual. Entonces, en esa parte hemos sido atendidos, entonces por eso les estoy mostrando las listas oficiales que vamos a recibir alrededor de 100 ítems o más para poder cubrir el crecimiento vegetativo. Ya, estos datos son del crecimiento vegetativo, ¿no? Y del déficit histórico no tiene cuánto de faltaría por cubrir los ítems. O sea, eso es igual, por ejemplo, estamos indicando aquí de 7.180, el déficit histórico es alrededor de 2.900 horas en todas las unidades educativas del Distrito 3. Muy importante, don Gerardo. ¿Cómo la ley 070 prevé el bachillerato técnico, ¿no? ¿Cómo se está avanzando en esta perspectiva ya 3 años de la implementación de este nuevo modelo, gradualmente en primaria y luego en secundaria y ahora en pleno proceso ya de aplicación, ¿no? Año pasado en algunas unidades educativas acá en el distrito ya han salido bachilleres técnicos, humanísticos. Este año se está previendo también lanzar así y el equipamiento en las infraestructuras educativas también, ¿cómo está para también lanzar, ¿no?, esta educación técnica humanística, don Gerardo? Bien, en esta parte lamentablemente no se está trabajando en esa parte, ni tenemos, porque no tenemos infraestructura. Porque se necesita otra infraestructura o en turno alterno, pero están ocupados con el turno alterno, por ejemplo, mañana tarde, de manera regular, porque tienen CIES consolidados, sus RUES consolidados. En algunos casos, por ejemplo, es la Unidad Educativa Virgen de Copacabana, en la mañana pasa inicial primaria y en la tarde está pasando secundaria. Entonces no tienen aulas. Entonces esa es una de las situaciones que no nos permiten desarrollar, enfrentar el bachillerato técnico por falta de infraestructura. Otro, también existen unidades educativas pocos, por ejemplo debe ser unos 7 o 6, donde solo trabajan en un solo turno. Entonces en la tarde hubiera espacio. Pero también están recién en el estudio del mercado para buscar la especialidad en qué se van a señalar en eso. Por ejemplo, ahorita tenemos uno solo, que sería la unidad educativa particular Maranata, que está ya empezado con el bachillerato técnico en tercero de secundaria. Entonces para el año ya cuarto y así van a ir avanzando. Otros también en esas unidades educativas que tienen un solo turno también están en proceso de diagnóstico para poder verificar cuál es la especialidad que van a tomar para poder presentar ante las autoridades. Entonces reitero, lamentablemente el motivo para no llegar aquí es la parte de la infraestructura. ¿Y cómo vamos a resolver, don Gerardo, esto, ¿no? La ley dice eso, ¿no? Y el presidente Evo Morales, el ministro, bueno, están pensando que ya está aplicándose, ¿no? ¿O qué faltaría, ¿no? Crear otras unidades educativas ya realmente técnicas donde los estudiantes en el turno alterno vayan a pasar clase ahí, ¿o cómo sería la solución, don Gerardo? Lamentablemente, como indicaba, es la falta de infraestructura. Entonces, tienen esa propuesta de poder realizar, pero no tenemos aula. En los colegios grandes que ya cuentan con años de antigüedad, tienen 4 paralelos, y ellos, ¿dónde van a pasar? En el turno alterno las aulas están completas, en el turno de la mañana también está completo. Entonces, es la dificultad que no existe infraestructura. Posiblemente las autoridades del gobierno municipal pueden apoyar con el equipamiento, aunque es dificultoso. Incluso se suscitó esa marcha de los papás, por lo que no están apoyando en eso. Pero aquí el tema principal es infraestructura. Yo sigo insistiendo y mañana también tenemos un consejo a las 11, consejo técnico a las 11 de la mañana. Yo voy a seguir insistiendo de que debemos seguir aquellas unidades educativas que tienen en un solo turno, insertar en el bachillerato técnico. Entonces, se les ha expresado, se les ha hecho conocer, porque esta gestión más se está invitando por parte de las autoridades para que incursionemos en esa temática, que es importante para el beneficio del pueblo y de los estudiantes. Lamentable, ¿no? ¿Y qué pasa con el equipamiento? Si bien falta aulas, pero llega tal vez equipamiento para, no sé, en alguna carrera técnica, llámese carpintería, ¿hay predisposición para cooperar o para comprar, adquirir los equipamientos, las maquinarias para también el correcto aprendizaje de los estudiantes? En esta parte tiene que ver ya el gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto, a la cabeza de la licenciada Chapetón, Soledad, ¿no? Sí. Soledad Chapetón, para que... pero antes tenemos que, si no tenemos pisado bien, bueno, vamos a pedir, ¿no? Tiene que estar funcionando. Quiero yo un poco entender esta parte. ¿La infraestructura la hace el municipio o quién tiene que...? El municipio, ¿no? El municipio, entonces, ya. Equipamiento, el municipio, todo... ¿El bachillerato técnico entonces es potestad de la alcaldía? O sea, ¿es competencia de la alcaldía? En parte a infraestructura, equipamiento. Es potestad de la alcaldía. Solo... el ministerio es el que genera ítems, pero a la especialidad que vayan generando en la comunidad educativa. Tal cual en el artículo 46 de la ley 070 está establecido que el gobierno municipal dota equipamiento, infraestructura, materiales, todo, incluyendo la dirección distrital. Es a cargo del gobierno municipal. Entonces, el Ministerio de Educación, que como nosotros somos su parte operativa, nuestra tarea es encomendar, asesorar, motivar, consolidar, para que se estructure eso y el Ministerio va a dotar los ítems. Entonces, nos ha dicho, ¿no?, que se va a dotar los ítems, pero... esa parte de infraestructura, equipamiento, todo lo que corresponde es parte del gobierno municipal, tal cual está establecido en la ley 070 en su artículo 46. Es lamentable que solamente una unidad educativa, la unidad educativa privada Maranata, nomás esté iniciando con este bachillerato técnico, ¿no? Pero este año habrá tal vez la posibilidad de que alguna otra unidad educativa siga. Estamos en eso, por lo visto, yo le dije el anterior, que tenemos... 7 a 8 unidades educativas que están trabajando en un solo turno. Entonces, ellos estarían expresamente en poder consolidar. Y mañana en el consejo nuevamente también voy a señalar que está abierto para poder consolidar el bachillerato técnico humanístico y solamente son 3 requisitos. Contar con infraestructura, contar con el apoyo de equipamiento del gobierno municipal y tener la especialidad escogida de acuerdo a la pertinencia de la comunidad. Son 3 requisitos que tienen que tener. Entonces ya se les ha indicado. Entonces en el siguiente consejo yo los voy a sostener con más profundidad, inclusive tratando de obligar un poco, ¿no? Porque finalmente aquellas unidades educativas que ya van a empezar, al año siguiente ya los ítems por sí van a venir. Pero si no vamos a empezar, hasta eso, por eso es que el ministerio nos han indicado que ya no va a haber ítems para administrativos. Ese presupuesto se está destinando para implementar, para apoyar en el bachillerato técnico, humanístico. De esa manera nos han señalado. Qué bien, don Gerardo. Para concluir, acá en la dirección distrital un poquito se carece de personal. Eso es lo que me decía. Bueno, ¿cuánto tiene que, por lo menos, tener de personal una dirección distrital para funcionar óptimamente también con todos los trámites y para atender casi a más de 90 unidades educativas, don Gerardo? Sí, prácticamente por ser una dirección distrital de tipo A, tenemos que contar con 10 personal. Mínimamente. Mínimamente. Actualmente estamos trabajando entre 4. 4 y lo que hemos iniciado hemos sido entre 2, ¿no? Entonces era el trabajo fuerte. Más bien nos están cooperando estudiantes pasantes, ¿no? Entonces con eso estamos tratando de sobrellevar algunos trabajos que estamos complementando. Entonces esperemos que este mes de marzo, al final, también nos van a dar optimizado la dirección departamental, dos más, entonces estaríamos siendo ya seis. Y sobre eso ya el ministerio se va a hacer cargo para completar a los 10. De esa manera estaríamos trabajando un poco ya más, sin tanta presión, para poder resolver y atender al público y a los estudiantes y a la comunidad educativa de la dirección distrital del Alto 3. Muy importantes sus palabras. ¿Algo más que desea agregar, don Gerardo? Nuevamente agradeciéndole también la participación del tiempo de atendernos. Simplemente saludar a los oyentes, también seguir trabajando entre todos nosotros los que estamos aquí para servir a la colectividad, al pueblo, a la comunidad educativa del Distrito 8, a los estudiantes, a los padres de familia, y reiterar un saludo a su persona y a los oyentes de Radio Herbol. Muy bien, ese ha sido el diálogo que hemos sostenido con Gerardo Bueno Quispe, director distrital de Educación del Alto 3.